Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. El Hospital Borda es un hospital que tiene que adaptarse a la nueva ley de salud mental. Y nosotros, tanto sea la Colifata, como Frente Artista, como Cooperanza, que son las tres instituciones que luchan para que el hospital esté en mejores condiciones, sería bueno que tomen la experiencia del hospital de Trieste, donde Franco Basaglia lo convirtió en un lugar, como decimos nosotros, de ciencia, de arte, de educación, de deporte, donde hay microemprendimientos de trabajo, hay una emisora de televisión, y que eso se una en un tratamiento integral de las personas. Tenemos el gran agrado de escuchar a María Gracia Ciannicheda, a ver si lo dije bien, Ciannicheda, sí, presidente de la Fundación Franco Basaglia, que fue el psiquiatra que transformó el hospital psiquiátrico de Trieste, Italia, siendo un ejemplo a nivel internacional. Franco Basaglia escribió un ensayo cuyo título era La destrucción del hospital psiquiátrico como lugar de institucionalización. Pero el título, La destrucción del hospital psiquiátrico, no dice solo estamos haciendo una comunidad terapéutica en este pequeño hospital psiquiátrico. Él decía también su crítica en frente de la comunidad terapéutica. Su planteo era: la comunidad terapéutica está todavía al interior de la lógica del hospital psiquiátrico, al interior de la lógica de la internación. El problema fundamental, él concluía ese texto, es que si queremos de verdad curar a la persona con padecimiento mental, tenemos que respetar radicalmente su propia dignidad y libertad. Y por lo tanto tenemos que destruir a los hospitales psiquiátricos. Nos vemos obligados a destruirlo. Franco Basaglia utiliza la palabra destruir el hospital psiquiátrico, no cerrarlo. Destruirlo quiere decir romper cada pedazo de la institución que es l'ospedale psichiatrico, che non è soltanto un lugar, è anche una cultura, una mentalità, un'organizzazione, una tecnica, un paradigma, algo más che una institución. La libertà è terapeutica. Viva la libertà! Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.